Hora Joven, 3:50 minutos. Horizonte Estudiantil. Hola, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Horizonte Estudiantil correspondiente al 8 de junio del 2013. El programa que por el espacio de 10 minutos se dedica a divulgar las actividades pioneriles, notas de interés, informaciones y algo más. 10 minutos hechos pensando tus preferencias. 10 minutos al ritmo de nuestro tiempo, 10 minutos en los que la radio avileña se viste de juventud. Yo soy Marlon y eres Carlos David, quienes te hacemos una sugerencia. Sigue con nosotros. No te apartes de la sintonía, que ya comenzamos. Mi provincia es así. Y nuestra sección Mi provincia es así trae hoy la siguiente interrogante. ¿Qué nombre recibe el teatro más importante de la provincia de Ciego de Ávila? Es muy fácil, estoy seguro de que puedes responder. La interrogante está planteada. Activa las neuronas y si sabes que lo sabes, contesta. Pero si sabes que no lo sabes, aprende. Repito el interrogante, escuchen bien. ¿Qué nombre recibe el teatro más importante de la provincia de Ciego de Ávila? La respuesta la daremos solo en minutos. ¡Súmate a este colectivo joven! Infórmate sobre el quehacer de tu provincia. Acompáñanos en este Horizonte Estudiantil. Y en Horizonte Estudiantil, tiempo de noticias. Pioneros avileños son premiados en concursos sobre el ahorro de electricidad. Un total de 57 pioneros y estudiantes de la provincia de Ciego de Ávila resultaron ganadores del concurso referente al programa de ahorro de energía eléctrica que de conjunto promueven las direcciones de educación y la empresa eléctrica. El jurado valoró más de 500 obras en artes plásticas, literatura, música, juegos didácticos, clases demostrativas e investigaciones que incluyeron a profesores de los cuales 19 también fueron premiados. En esta premiación, los territorios que llegaron con un mejor trabajo fueron Ciego de Ávila, Venezuela y Florencia. Con un reconocimiento a la secundaria básica Onario Hernández Taño de la capital provincial, el centro mixto Ricardo Rey y las primarias Rafael Guerra y José Martí. Daniela Guevara Meneses, de octavo grado en la secundaria básica Ornelio Hernández Taño, fue una de las premiadas con una investigación sobre el consumo eléctrico en su centro. Estoy muy contenta con los regalos y porque el premio demostró que sí se puede ahorrar y se ha logrado aplicando las medidas que sugerí. Inmersos los pioneros en exámenes finales. Desde hace varios días las tensiones han crecido en los centros pioneriles ya que los exámenes finales exigen tiempo, estudio y consagración para buscar los mejores resultados posibles en las pruebas que determinan el pase de grado. Profesores, padres y pioneros se han preparado con tesón para llegar a esta etapa del curso listos con el fin de obtener altas notas que les permitan mejorar el escalafón, que en el caso de la enseñanza secundaria les dará la posibilidad de continuar estudios en sus centros preferidos. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos hechos especialmente para el más joven relevo. Horizonte Estudiantil, cada sábado a las 13:50 de la tarde. Recuerda que está en el aire la pregunta de la sección Mi provincia es así y debes responder. ¿Cuál es el teatro más importante de la provincia de Ciego de Ávila? La respuesta solo en minutos. También en minutos podrás conocer algunas de las efemérides más importantes de la semana que se inicia, las actividades culturales, cosas sorprendentes de la geografía del mundo. Ahora. Horizonte Deportivo. Angélica y Miriam Valdivia desde muy pequeñas conocen el rigor de una competencia deportiva. Con solo 8 años, esas mellizas representaron a Ciego de Ávila en el certamen de clavados de los Juegos Nacionales Escolares celebrados en 2012 y terminaron entre las 7 primeras del país en el trampolín de un metro. En la actualidad se preparan junto a Cristian Ramos para intervenir en la fiesta del deporte escolar prevista para el mes de julio en Matanzas, bajo la mirada atenta del entrenador Santiago Benítez. Las niñas se impresionaron el año pasado, sobre todo porque son igualitas y todos se las imaginan compitiendo en el trampolín sincronizado. Por ahora, tienen que saltar y saltar para perfeccionar la técnica. En cuanto a Cristian, ha mejorado mucho de un año a otro y puede sorprender en esta edición, afirmó el promotor de clavados en esta parte de la isla. Entre saltos y brazadas, se alistan cada tarde estos pequeños con sueños de campeones. Miriam y Angélica realizan sus ejercicios por separado, pero aspiran a competir un día en el sincronizado. Deportes, Carlos David Pardo Pérez. Con el quehacer de los estudiantes en Ciego de Ávila. Un horizonte en la tarde de los sábados. Esto es... Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil. Nuestras efemérides. El 8 de junio se celebra el Día de los Océanos. La fecha escogida se debió a una iniciativa canadiense y se instauró en 1994. Los océanos cubren 2/3 partes de la superficie de la Tierra y juegan un papel relevante en la conformación de las condiciones que hacen posible las distintas formas de vida del planeta. El 11 de junio de 1868 son interpretadas por primera vez en el público las notas de nuestro himno nacional. La marcha fue ejecutada dentro de la iglesia bajo la intensa emoción patriótica de los revolucionarios que salieron detrás de la banda en procesión, escuchando aquellos aires inmortales. El 14 de junio de 1845 nace en Santiago de Cuba el general Antonio Masao Grajales, excelsa figura de las guerras por nuestra independencia y símbolo de intransigencia revolucionaria. Otro 14 de junio, pero de 1928, nació en la ciudad de Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, el guerrillero heroico. El Che y Maceo son ejemplos en la valentía, en la honestidad y en el sentido de la solidaridad. El domingo me fui a la Zanzala, me puse las alas, me sentí mejor. Porque oyendo un cantar de pioneros, me sentí más lleno de patria y amor. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos con los que necesitas saber. Estamos en Radio Surco cada sábado a partir de las 3:50 de la tarde. Gracias por escucharnos. Ay, ay, naturaleza, ay, ay, naturaleza. Gotas del saber. Ay, ay, naturaleza. Sofía es el nombre de una pequeña que vive en Luisiana, Estados Unidos, cuyo amor por los libros es tal que ya casi ha terminado de leer todos los libros que hay disponibles para su grado en la biblioteca escolar. Lo más interesante del caso es que Sofía tiene solo 5 años y ya ha leído 875 libros. ¿Qué les parece? Acércate a la sala de lectura y descubre mucho más del mundo. Te esperamos. Recuerda que leer es crecer. Culturales en Horizonte Estudiantil. El Día Internacional del Circo fue celebrado en Ciego de Ávila con un inusual espectáculo infantil cuando los integrantes de la Compañía de Arte Circense tomaron por asalto el bulevar frente a la Casa de la Cultura José Inda de la ciudad para deleitar a los transeúntes con un lindo espectáculo. Malabaristas, payasos, contorsionistas y magos hicieron las delicias del público que pospuso su prisa para entrarse en la magia de ese antiquísimo arte al que rindieron homenaje a los pioneros avileños. Mi provincia es así. Y es el momento de responder la interrogante planteada este sábado. Solo tú sabrás si respondiste correctamente. No te engañes. La pregunta que hicimos al principio del programa es la siguiente. ¿Cuál es el teatro más importante de la provincia avileña? El más importante teatro de la provincia avileña es el Teatro Principal, también conocido como el lugar de los grandes acontecimientos. Inaugurada el 2 de marzo de 1924, luego de 2 años de construcción, la obra se inspiró en los modelos arquitectónicos traídos de Italia por un hijo de la señora Ángela Hernández, dueña del teatro, quien también trajo contratados a 2 artistas italianos que dirigieron las acciones constructivas. Ahora no hay dudas, ya sabes que lo sabes. Y así concluye Horizonte Estudiantil. Este sábado hemos elaborado para ustedes... Adislay Gómez en el control maestro del sonido. En la fonoteca, Oyaime González. Grabación y edición, Mirta Pardo Vázquez. Escribe y dirige, Ángel Broches Ruedas. Nosotros somos Carlos Ovid Pardo Pérez, Natalia Oropesa Delgado, Marlon Romo Taguada y Pablo Daniel Peguero Hernández, quienes los invitamos el próximo sábado a Horizonte Estudiantil.